Lunes 16 de noviembre. Jesús como maestro. La Biblia utiliza muchos términos para describir a Jesús. Él es el Hijo de Dios, el Mesías, el Hijo del Hombre, el Salvador, el Redentor, el Señor, el Cordero de Dios, por mencionar tan solo algunos. Pero para quienes lo conocieron mejor durante sus más de 3 años de ministerio público en Judea y Galilea, era un maestro. Lo llamaban maestro o rabí. Ambos significan lo mismo, a saber, maestro. Por lo tanto, la profesión docente y la obra de enseñanza debieron haber sido una forma particularmente adecuada para que Jesús llevara a cabo su ministerio público. De alguna manera, su obra de redención es similar a la obra de enseñanza. Es más, el profeta evangélico lo predijo. Leamos Isaías 11, del 1 al 9, y pensemos, ¿qué revela sobre la función docente de Jesús? Isaías 11, del 1 al 9. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva de las pic, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Una de las profecías mesiánicas más sorprendentes en las Escrituras se encuentra en Isaías 11. Los versículos del 1 al 3 retratan al Mesías venidero en términos educativos. Alguien que aporta conocimiento, consejo, sabiduría y entendimiento. Todo el pasaje concluye con esta notable promesa: la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Isaías 11:9. Quizás esas enseñanzas de las Escrituras hayan sido las que inspiraron a Elena de Huay en su libro sobre la educación a señalar que la obra de la educación y la obra de la redención son una. Ver Educación, página 30. Lee Juan 3, del 1 al 3. Nicodemo se dirigió a Jesús como un rabino y además identificó que los dones de enseñanza de Jesús provenían de Dios debido a las señales que Jesús realizó, sus milagros y sus revelaciones sobre el significado de la vida. Indudablemente Jesús reconoció el origen de sus dones de enseñanza, si bien no el título que éste le dio, cuando respondió a Nicodemo que debía nacer de nuevo para ver, comprender y entrar en el reino de Dios. Esto significa que la autoridad para enseñar a los demás, incluso en el caso de Jesús, proviene de Dios. Sin duda, la enseñanza es un don de Dios. Es encomendado por Dios, fue adoptado por Jesús y quienes reciben la enseñanza reconocen que tiene autoridad divina. ¿Cuál es nuestro papel al observar el cumplimiento de esta profecía en cuanto al conocimiento del Señor que se esparce por todo el mundo?